Y recordad cuando vuestro Señor declaró: «Si sois agradecidos, os concederé más favores, pero si negáis mis gracias y rechazáis la verdad y desobedecéis, sabed que mi castigo es severo». وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Y les dijo Moisés: «Si vosotros y todos los hombres de la tierra negarais la verdad, no perjudicaríais a Allah en absoluto, pues Él no necesita nada ni de nadie, y Él es el digno de toda alabanza». ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ¿Acaso no habéis recibido noticias de lo que sucedió a los pueblos que os precedieron, como el del profeta Noé, el pueblo de Ad, el de Zamud y otros que los siguieron y que sólo Allah conoce? Sus mensajeros se presentaron ante ellos con pruebas evidentes sobre su veracidad, pero se llevaron las manos a la boca para morderlas de rabia y dijeron: «En verdad, no creemos en el mensaje que nos traéis y tenemos serias dudas acerca de aquello a lo que nos exhortáis». قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Los mensajeros dijeron: «¿Cómo dudáis de Allah cuando Él es el creador de los cielos y de la tierra? Os llama a la obediencia para perdonar vuestros pecados y os concede un plazo de tiempo durante el cual no os castiga antes del momento decretado de vuestra muerte». Dijeron: «No sois más que seres humanos como nosotros y queréis alejarnos de lo que adoraban nuestros antepasados. Traednos una clara prueba de vuestra veracidad». قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Los mensajeros les dijeron: «Es cierto que nosotros no somos sino seres humanos como vosotros, pero Allah concede su favor a quien quiere de entre sus siervos.

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Y todas las criaturas comparecerán ante Allah para ser juzgados el día de la resurrección. Entonces, los débiles que seguían a sus líderes dirán a los arrogantes que se rebelaron contra la obediencia a Allah y a quienes los débiles obedecían: ciertamente, os seguíamos a vosotros. ¿Podréis sernos de ayuda frente al castigo de Allah? Los arrogantes contestarán: si Allah nos hubiera guiado, os habríamos guiado también a vosotros. No importa si desesperamos o somos pacientes, pues no tenemos escapatoria. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Y el demonio dirá cuando todo esté ya decidido: en verdad la promesa de Allah era cierta, y yo también os hice promesas, pero os traicioné, y no tenía ningún poder sobre vosotros para hacer que me siguierais, excepto el de haceros promesas falsas que creísteis. No me culpéis a mí, pues, y culpaos a vosotros mismos. Yo no puedo socorreros, y vosotros tampoco podéis socorrerme a mí. Me desentiendo de que me equipararais con Allah en la vida terrenal, obedeciéndome en su lugar. Ciertamente los injustos que rechazan la verdad tendrán un castigo doloroso. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Y quienes creyeron y obraron rectamente entrarán en el paraíso por orden de su Señor, por el que corren ríos y donde vivirán eternamente, y serán recibidos con el saludo de paz. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ¿No ves, oh Muhammad,

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Y también ha puesto a vuestra disposición el sol y la luna, que siguen su curso incesantemente, y ha puesto a vuestro servicio la noche para que descanséis, y el día para que busquéis vuestro sustento. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Y os ha concedido todo lo que le habéis solicitado. Y si contaseis los favores que Allah os ha dispensado, no podríais llevar la cuenta. Ciertamente, el hombre es injusto e ingrato. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham invocó a su Señor diciendo: Señor, haz de esta tierra de la Meca un lugar seguro y no permitas que mis hijos y yo adoremos los ídolos. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Señor, los ídolos han extraviado a muchos hombres. Aquel que me siga será de los míos, y aquel que me desobedezca estará en tus manos, pues tú eres el indulgente, el misericordioso. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Señor, he establecido aparte de mi descendencia en un valle donde no hay cultivos, cerca de tu casa sagrada, para que establezcan la oración. Señor, haz que los corazones de la gente se vuelquen en ellos con afecto y compasión, y provéelos de frutos para que sean agradecidos. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Señor, tú sabes lo que ocultamos en nuestro interior y lo que manifestamos, y nada de lo que existe en los cielos y en la tierra puede esconderse de Allah. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Alabado sea Allah, quien me concedió en la vejez a Ismael y a Isaac. Ciertamente Allah responde a las súplicas. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Señor, haz que tanto mis descendientes como yo seamos fieles a la oración y acepta mi súplica,